Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa gente revolucionaria pulenta que está escuchando este aire puro y a toda la gente que es muy, muy pulenta y muy maravillosa, que defiende los territorios, que cuida la tierra, que tiene la conexión con todos los seres que habitamos este universo y que buscan respetarlos y vivir en armonía con ellos. Estamos comenzando este nuevo aire puro, un aire puro en su versión 691. Ya próximamente nos acercamos a los 700 espacios de este programa que busca ser un medio en donde se puedan difundir las distintas problemáticas sociopolíticas ambientales, donde también se pueda difundir las propuestas que los pueblos organizados levantan para hacerle frente al extractivismo y a toda la devastación y las distintas prácticas por el buen vivir. Estamos comenzando este primer aire puro de este nuevo ciclo. Estuvimos en una semanita de Huiñol Tripantu, de esperar y ofrendar a este nuevo ciclo. Así que estamos con nuevas energías, con harto frío, después de la agüita más encima, entonces está todo muy limpio, muy sanado. Así que con toda esa energía partimos de este espacio y le mandamos también toda esa energía a los distintos territorios. Sí, y de hecho también queremos mandar un saludo a toda la gente del norte que también recibió agüita. Voy a decir una cosa mía, que yo viví en Antofagasta, yo llegué después del aluvión y recuerdo mucho de que a la gente cuando caía un poquito, un pichintún de agua, le da un montón de miedo. Entonces, y porque, bueno, es lógico igual, pues si los aluviones ya han hecho estragos. Y ahora llegó agüita para allá, ojalá que les haya hecho bien a toda la gente, sobre todo a la tierrita, a la gente, a los seres que habitan por allá. Hoy día en este aire puro mandamos saludos para el norte porque justamente vamos a hablar con compañeros desde allá, desde Atacama. Vamos a hablar con Luciano de Codema, que es el colectivo en defensa del medio ambiente de Atacama. Vamos a hablar porque, bueno, están pasando distintas cosas, amenazas a lo que se llama medio ambiente, a la naturaleza. Vamos a hablar por una llamada Salvemos las Tortugas de la Bahía Chascos y también de lo que sucede en el Salar de Maricunga, entre otras cosas. Y saber también cuáles son las líneas de defensa que se están estableciendo por allá. Atacama, ¿no? Un gran territorio, el cual hay que visitar, un hermoso territorio, en donde también están funcionando distintas asambleas y distintos procesos populares, sociales, seguramente feministas y otros más, que están ahí al aguante. Así que un saludo para allá, para el norte. Vamos a tener más cositas por acá, por el aire puro, ¿no, compa? Sí, hoy a propósito de Atacama, a propósito de los movimientos feministas que nombraba recién, en Atacama las cabras de ahí están levantando una idea que es bastante horrible pero real, que no es un lugar donde las mujeres puedan habitar. Sé que no tiene a lo mejor mucho que ver con este espacio, pero que importante igual es mencionarlo porque las desapariciones a mujeres todo el rato, el secuestro, las violaciones, los femicidios, son algo muy, muy recurrente en esa zona y las compañeras y las compas organizadas de ese territorio hace un rato vienen levantando esta no sé cómo llamarla, como consigna, como premisa que es bastante cruel, pero real, pues que no es un lugar donde las mujeres puedan habitar tranquilamente. Eso como un paréntesis, y entre los otros temas que tenemos para este aire puro vamos a estar conversando con Karina. Ella es de Algarrobo Sustentable, a propósito de una recuperación en una quebrada que están haciendo en Algarrobo. Se está levantando un proyecto de casa-taller donde se puedan realizar distintas actividades desde los oficios, desde las artes y desde la educación ambiental. Propuestas de reforestación, así que ahí vamos a estar hablando con esa compita en un ratito más. Y también vamos a tener una entrevista que gestionó nuestro compañero René, a quien le mandamos saludos a él y toda su gente que está ahí alrededor de él, a la Cooperativa de Trabajo Madre Culebra, que nos cuentan un poco de todo lo que han hecho, todo el trabajo. Métase ahí a su página de Facebook a apoyarles. Ahí están haciendo un trabajo de reciclaje y varios trabajos más. Así que ahí para adentrarnos un poquito en lo que es esa organización, a quienes le mandamos salud desde Valparaíso, se agradece porque Madre Culebra ya lleva harto tiempo, así que bacán, da mucho gusto cuando escuchamos orgas que tienen harto tiempo, ¿cierto? Así que ahí vamos a tener unos audios desde Madre Culebra. A propósito de lo que tú decías, también me acordé del conversatorio que levantaron desde la Escuela de Autoformación Nicole Saavedra Bamondes, que hace poquito salió un conversatorio que es muy intenso, doloroso, en donde salen distintos femicidios de lesbo odio, hoy donde escucháis a las mamás, a las organizaciones, a las amigas, primas, de gente asesinada por, perdón que lo diga así, por hueones que, no sé, que no han comprendido, que no se han transformado, que han sido, como dicen las cabras, que le hacen caso a esta forma de pensar patriarcal, violenta, tremendamente violenta, y que más encima hay una injusticia que se repite todo el rato, po. Entonces invito a que escuchen ese conversatorio que está muy, muy intenso, como les decía, pero que nos sirve mucho para seguir adelante también, po. Muchas veces la realidad es dolorosa, pero tenemos que saber, po. No podemos quedarnos en el no saber, es muy importante. Y también que no nos desmorone, ¿no? Para eso necesitamos a las compas, los compas, les compas, que nos ayudan a levantarnos. Incluso eso está en la familia. La familia también te levanta muchas veces. La elegida. Sí, eso ahí en el Facebook de Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes, ahí se puede ver ese conversatorio. Hay una efeméride, que lo que pasa es que el 24 de junio del 2018 se termina la investigación de justicia chilena, ¿cierto? Y se pone fin al caso Riggs, estableciendo como verdad histórica y jurídica indesmentible que el dictador Pinochet desvió ilícitamente al menos 6,5 millones de dólares del gasto del dinero público a sus cuentas en el extranjero. Entonces queda en los libros, además de todo, que es un ladrón, ¿ya? No solamente un violador de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y un largo etcétera, sino que también fue un ladrón. Y eso es lo que niegan desde los partidos de derecha, que hoy día presentan a un Lavín como que fuera un ser buena onda, un ser bueno, como la propuesta presidencial. En todos los canales de televisión, ojo con eso, cabras, cabros, cabres, la derecha, la ultraderecha, todavía está presente en los medios de desinformación, pese a que en términos incluso electorales estaría en el suelo, pero estos locos han logrado llegar a una nueva normalidad, po. Y eso tenemos que ver cómo le hacemos para dar la vuelta. Aquí, como siempre decimos en Aire Puro, es muy difícil dar metodología, recetas. Solamente confiamos en lo que ustedes hacen, compas, y sabemos que en todos los territorios, si actuamos en todas partes, en todas partes donde estemos, actuamos de manera consciente y respetuosa con nuestro entorno, entonces seguramente vamos a avanzar. Las elecciones son una parte de todo esto. Hay quienes lo niegan al tiro. También eso es respetable. Yo lo que creo es que tenemos que llegar a un camino hacia la autonomía total. No necesitar a ningún líder para avanzar. No necesitar ni siquiera el Estado-Nación chileno que tanto daño ha hecho, ¿no? Pero por lo pronto eso existe. Por lo pronto nuestras compañeras y compañeros se están reuniendo en la voladita constituyente. Por lo pronto hay gente que está en distintos partidos políticos más revolucionarios, menos revolucionarios, más picado a izquierda, pero que son de centro. Pero también ahí quizás habrá una posibilidad de diálogo, por lo menos. Veamos cómo lo hacemos para el futuro. Y en lo territorial, compas, hay muchas cosas de las cuales ocuparse, y por eso les damos las gracias, porque ustedes lo están haciendo. Ustedes están en los centros culturales, ustedes están en el sindicato de salud, ustedes están cuidando a algún enfermo o enferma, ustedes están haciendo agricultura, ustedes están haciendo economía, ustedes están proponiendo las bases políticas, como decía un amigo. Tenemos que sentar unas bases políticas muy fuertes para lo que se viene, independiente de quiénes sean, cuál sea la nueva constitución, independiente de quién sea el nuevo presidente, senador y diputado. Tenemos que sentar las bases políticas del pueblo de aquí en adelante, y eso justamente está por el borde del conflicto. Yo esto lo digo por conversar con amigos y amigas, está justo por fuera del conflicto. No es la piedra al paco, que bienvenida sea, pero no es ahí donde estamos discutiendo las bases políticas. Las bases políticas de esto lo estamos discutiendo entre nosotros y lo estamos ahí dialogando con otros territorios. Así que aguante a toda la gente que está haciendo esa pega. Este programa lo que pretende es demostrar aquellas voces, como lo vamos a hacer con Codema, con Madre Culebra y con Algarrobo Sustentable hoy día. Así que aquí estamos a aire puro, este es el 691, compas. Sí, como decíamos al comienzo, estamos en este inicio de un nuevo ciclo, estamos entrando al invierno. Nos vamos a dejar con una cancioncita en Maputungún, Ulcantum, para que nos vayamos ahí escuchando eso y contarles un poquito que en este tiempo de Pukem, de invierno, es importante hacer trasplantes de árboles nativos y frutales y de hierbas medicinales, establecer espacios de recuperación botánica en los predios, tiempo de NUTRAM y traspasos de conocimiento e historia, de arreglos de cercos, de seleccionar semillas, de hacer artesanía, un momento apropiado para sembrar ajos, habas, sinila, hacer almácigos al final del ciclo y comenzar entonces este nuevo ciclo con el guiñol tripantu, con esta bienvenida al sol. Así que nos vamos a ir a escuchar esa cancioncita entonces y continuamos con más Aire Puro en su versión 691. Regen alle Männer mal an. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Estamos aquí en el Parque Merced con el Facu, con la Pax y con la Wally. Nos vinimos a este rincón de naturaleza y de recuperación de la biodiversidad que hay en la ciudad de Puerto para conversar no sobre el Parque Merced, que también vamos a destinar un nuevo espacio y una nueva entrevista para ello, sino que sobre Madre Culebra. ¿En qué está Madre Culebra? Recordando también parte de la historia de Madre Culebra, de cuándo parte y un poco cuáles son los objetivos que ha perseguido a lo largo de estos años. Buenas tardes a todos o buenos días. Buenas tardes, ya está ahora sí. Madre Culebra se constituye en octubre del 2016 entre un grupo de 5 mujeres porteñas que quisimos organizarnos de alguna manera como para buscar objetivos que cuidaran la naturaleza, el bien común, el bienestar también, y tratar de ser más efectivas que otras instituciones o formas de organizarse para estos objetivos. Porque después cuando fue el incendio en 2014, organizamos un grupo de mujeres que vimos que resolvimos muchos problemas muy rápidamente sin la necesidad de intervenir con otras instituciones más oficiales, por decirlo de alguna manera. Y buscando una forma jurídica que se adecuara a una manera de trabajar, encontramos que la cooperativa se acercaba a esa manera de trabajar. Si teníamos claros aquellos objetivos, como el bienestar, como el bien común, como el cuidado de la naturaleza, ¿cierto? Y ser responsables y cuidadosas entre nosotras mismas también, pues. Y ser rápidas, pues, efectivas, porque a veces pasan, quedan muchas cosas en Valparaíso unas y otras, y la manera institucional de resolverlas se demora, y con estas chicas, que en ese momento éramos 30, veíamos que podíamos, con un par de llamadas telefónicas, resolver problemas que eran para todos un beneficio al final, pues. Y entonces esas 30 mujeres pensábamos como figura en ese momento, como una asociación mutual o algo así, y a la vez formar otra organización que iba a ser la cooperativa. Entonces, toda esta figura como jurídica, pensando en lo que ocurre, en lo que ocurrió en el incendio del 2014, donde otras instituciones, pensando Techos para Chile, Fundación Superación de la Pobreza y otras, hacían una triangulación de sus como recursos, por decirlo de alguna manera, y a las finales el resultado no era muy óptimo, para nada óptimo. Entonces decíamos, nosotros podemos organizarnos mejor quizás y hacer un triángulo virtuoso en vez de nefasto. Y ahí, la asociación no la constituimos y sí constituimos la cooperativa, porque era pensando la asociación, estas 30 mujeres, y la cooperativa que fuera el brazo ejecutor de estas ideas que con las 30 conversábamos o teníamos de alcanzar. La cooperativa tenía la intención de ejecutarlas. Bueno, varias cosas se han hecho igual. Eso el 2016. Ahora 2021. 5 años después. A ver, 5 años después, bueno, nos constituimos, tenemos un espacio aquí, ahí acá abajo en realidad del Parque Merced, en Santa Elena con Troncoso, donde tenemos un vivero y un centro demostrativo de reciclaje. Y hace unos 2 años y medio atrás, más o menos, o 3, no estoy muy segura, abrimos un punto limpio que está abierto 24 horas y recibe desechos diferenciados de la comunidad, de quien quiera traerlos, la verdad. Y viene, bueno, viene gente de Playa Ancha, de Recreo, de lugares un poco distantes, de San Juan de Dios, de lugares como lejos, porque no tienen un lugar donde gestionar sus residuos diferenciados, pues, y entonces hay una necesidad de hacerlo. En un comienzo nosotros pensábamos que íbamos a hacerlo solo con los desechos orgánicos, porque nuestro fuerte era la crianza de lombrices, el cuidado de las lombrices, y vimos que, claro, no se motivaba mucha gente con los residuos orgánicos en un comienzo, entonces abrimos el espacio para recibir otro tipo de desechos diferenciados. Y ahí quedó la escoba. Quedó la escoba porque, claro, empezaron a llegar muchas cosas y hubo que aprender cómo gestionar esos residuos, cada uno de ellos. Cartón, papel blanco, cartón con pintura, cartón con plástico, cartón Tetra Pak, PET, PET 1, PET 2, PET 3, PET 4, PET no sé cuánto. Oye, entonces la necesidad de reciclaje demostrada con este como punto limpio de 24 horas fue demostrada así, pero fuertemente. ¿Y cómo se reacciona ante eso? Con mucho trabajo, mucho trabajo y capacidad de gestión, igual por tratar de, bueno, esta misma presión de tener los materiales hasta el cuello nos obligó a buscar soluciones, pues. Y bueno, han pasado varias soluciones diferentes y lo más importante es lograr reducir, pues, y entonces separar de manera correcta. Aún hay gente que lleva todo junto, medio mezclado, las cosas sin limpiar, y bueno, a veces es un agote, pero es parte de un poco la misión, pues, de hacerlo, ¿cachai? Porque, bueno, como en todos los países, se han demorado más o menos como 10 años en hacer un cambio desde que comienzan con las políticas de reciclaje y manejo de residuos. Sí, claro, la conducta desde dentro de la casa, o sea, desde que vaya a comprar, ¿cachai? En realidad, yo creo que ese es el punto, qué es lo que compráis. Pero bueno, eso ya está lejos de mí, o sea, yo cuando me siento a organizar, no sé, por los cartones y sale en cada envase de una cosa que la envasaron, o sea, salió del negocio, llegó y la ocuparon una sola vez, no sé, pues son miles de papeles, cartones, plásticos, y muchos de ellos no hay dónde dejarlos, pues. No hay donde, no sé, aquí en Valparaíso, por ejemplo, solo uno puede destinar el PET 1. Todos los otros PET, solo en Santiago. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una industria acá en Valparaíso que dé, por ejemplo, trabajo a un grupo de personas, y tenemos que volver a subir todo ese PET arriba de un camión, gastar combustible y volver a llevarlo a Santiago, ¿cachai? Y dar empleo en Santiago, ¿cachai? Claro. Y encima contaminar y todo. Entonces, son un montón de cuestionamientos todo el tiempo. Y no sé, por ejemplo, el cartón, ya no hay nadie, yo no he encontrado a nadie más que lo reciba acá en Valparaíso, hay que llevarlo a Viña y tenéis que tener un volumen mínimo de 500 kilos a la semana, creo que tú. Claro, porque ellos son lo mismo que yo en el fondo, pues también son como de transferencia, por decirlo de alguna manera. Juntáis y viene otro y se lleva, ¿cachai? Claro, ellos a lo mejor hacen los 500 kilos a la semana, pues, que piden en Viña, Sodepa, no me acuerdo cómo se llama Viña. Los vidrios también en Viña, pero la niña de Viña los agarra y los junta todos, unas toneladas, y carga las toneladas y una vez a la semana o cada 2 semanas las lleva a Santiago. Entonces tampoco. También hay gasto de combustible y ahí no hay desarrollo de industria local, pues, ¿cachai? Que igual podría ser, creo yo. Bueno, mis favoritos son los desechos orgánicos, obvio. Ojalá consumiéramos solo cosas que pudiéramos reciclar de manera orgánica, alimentando a las lombrices, no sé, sería increíble. Pero claro, cada cosa que compramos tiene un envase. Y ahí está la pregunta de cada uno, pues, ¿cómo nos alimentamos? ¿Qué es lo que comemos? ¿Conservantes, preservantes o fruta fresca? línea quebradiza que define lo normal se desliza escurridiza hacia la desigualdad. Si ya no pasa el río, el agua hay que comprar. Si el aire está amarillo, oro, ahora es normal. Es normal el titular, si mata una o dos, ni una menos, ni una más, es igual, es mortal. Si el corrupto marcha contra la corrupción, si el asesino está libre, solo porque es varón, es normal, duda, es normal, duda, es normal. Bocanadas de aire fresco de montaña en aerosol frescura en cualquier momento. Son 30 aplicaciones, llévalo ya. Compra ahora tus frutas y vegetales sin semillas. Ahorrarás tiempo y la molestia de nación. Olvídate de todo lo que sabes de hidratación. El nuevo ácido B2, B2C, es 100% natural, natural, natural. Celebramos viendo un arma nuclear con Dios y ese argumento para justificar el odio al otro, al que no es igual y así darle valor a la guerra por la paz. Es normal, duda, es normal, duda, es normal, duda, es normal, duda, duda, duda. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en el aire puro en su versión 691. Les queremos comentar, compañeros, de que desde la región de Atacama están ocurriendo un montón de cosas. De hecho, vamos a ir porque siempre hay que ir, ¿eh? Hay que ir a ver porque conociendo los territorios los defendemos. Vamos a hablar ahora con nuestro compañero Luciano, que es miembro del colectivo en defensa del medio ambiente de Atacama. ¿Cómo está, compañero? Hola, Sergio. Muchas gracias por la invitación. No, y las... por supuesto que bienvenido a la región cuando quieran venir. Eso, ya lo vamos a buscar, hermano, si se vamos a llegar. Oiga, compa, qué bueno que está bien. ¿Por dónde está usted? ¿Llovió en esta tirada o no? Sí, llovió un poquito durante 2 días y esperamos que haya sido suficiente para que haya... Espérame un poquito que tengo un problema técnico yo acá. Compañero, ahí está, ahora sí lo escucho mejor. Discúlpeme. Oiga, hermano, usted es miembro de este colectivo, pero antes de entrar a la historia del colectivo, yo quisiera pedirle a usted de que nos haga una breve contextualización de, para la gente que no vive en estos territorios, que no conoce Atacama, ¿cierto?, que no conoce la bahía Chascos ni tampoco el salar de Maricunga, que usted si los pudiera ubicar geográficamente. Sí, por supuesto. Bueno, la región de Atacama se encuentra entre Antofagasta y Coquimbo y tiene la particularidad de ser el límite sur del desierto de Atacama, el desierto que cubre desde Perú hasta esta latitud. Uh-huh. Bueno, paisajísticamente la región de Atacama tiene muchos atractivos. La cordillera de los Andes es el sector más alto a nivel nacional, donde está el volcán más alto del mundo, y cumbres hermosas. Alrededor de estos volcanes hay varios salares también, de lo que vamos a estar hablando más adelante. Y al bajar de la cordillera uno se puede encontrando también muchos valles fértiles, paisajes propios del desierto de Atacama cuando ya está llegando a su fin. Y bueno, turísticamente la región es bien conocida por sus playas. Uh-huh. Valle Inglés, Chorrillos, Playa La Virgen, son considerados por muchos años las playas más bonitas del país, así que hay harto que conocer acá y harta naturaleza que admirar también. Oiga, y además, cuando llueve en el desierto, se ven los cerros, pero hermosos, ¿no? Sí, sí. Cuando ocurren lluvias, sobre cierta cantidad, las arenas del desierto se alcanzan a hidratar lo suficiente para que las semillas que están escondidas dentro puedan brotar y como dices tú, cubrir todos los cerros de mantos de flores y especies que en su mayoría son nativas y claro, están únicas en este lugar. Claro que sí, la semilla ahí resistiendo, esperando el momento. Pero también los colores del Cerro Pelado, ¿eh? La gente de repente piensa que los cerros sin árboles no son lindos, pero en realidad yo soy una persona que los admira mucho. Oiga, compa, ¿sí? Y en términos sociales, ¿cómo usted describiría, así en grandes rasgos, por supuesto, la región y particularmente los territorios que usted habita? Bueno, es igual un diagnóstico bien amplio, voy a tratar de resumirlo, pero bueno, históricamente la región ha sido una región que desarrolla la minería como principal actividad, entonces muchas de la cultura, de las tradiciones han surgido en torno a esta actividad minera. También hay alguna influencia de los pueblos originarios que habitaron en este lugar. Hasta antes de los incas eran muy muy identificables, que la cultura Cobiapó, que era el capital de la región, la cultura Ánimas, Moye, ha estado relacionada a lo largo de todo el norte. Y esto igual ha dejado varios vestigios a lo largo de tanto en cordillera, incluso en las cumbres de los volcanes más altos, como hace la en pinturas en roca, ciertos vestigios de puntos de cosas así. Entonces todo esto igual rodea un poco la cultura, digamos, más basada en la región, pero en las últimas décadas algo que ha quizás definido un poco el ambiente social, digamos, es lo que se ha convertido en un territorio de sacrificio. Lamentablemente Atacama tiene varios casos bien icónicos de degradación ambiental, de todos los problemas que ahora queremos solucionar en el proceso constituyente y más a futuro, bien, ojalá. Claro. Oye, y también por ahí habitan los Colla, que atraviesan harto los valles hasta el otro lado de la cordillera, los changos también para la costa, ¿no? Exactamente, sí, los collas que habitan en la cordillera, como bien dices tú, que son originarios del norte de Argentina, y los changos que se distribuyeron por toda la costa del norte. Y también hay varios vestigios de los changos por estos lados. Y también harto de la cultura changa, ¿no? Como las personas que habitamos en algún momento en las costas del norte, como que conocemos de que la gente todavía, bueno, yo creo que hay muchos changos todavía, pero durante mucho tiempo los vimos sin saber que eran changos, ¿eh? Como que ahora está saliendo harto. Sí, sí, ahora harta gente se está metiendo más en el tema y muchas personas se han dado cuenta. También tienen esta descendencia, así que este reconocimiento especial el año pasado. Uh-huh. Ojalá que más gente empiece a juntarse y quizás a sumarse, si es que su descendencia lo permite. Excelente, pues compañero. Oiga, y para pa irnos entrando en materia, ustedes como, como colectividad, ¿cierto?, en defensa del medio ambiente de Atacama, ¿desde cuándo se conformaron y más o menos por qué, ¿cierto?, cuál es la necesidad? Sí, bueno, la necesidad o el motivo es bien particular y tiene que ver con la instalación de la expedición Castilla, la termoeléctrica de Castilla, justamente en Bahía de Tasco, o en la cercanía del sector. Uh-huh. Y bueno, eso fue un caso que tuvo, digamos, repercusión a nivel nacional. Muchas de las personas que vivían en las costas y en las ciudades también se sumaron a esta defensa. Y afortunadamente se logró prohibir, digamos, ese proyecto ahí en la bahía. Y a partir de ese trabajo conjunto, motivado para sacar a Castilla, el colectivo se mantuvo trabajando primero la divulgación del lugar, que se logró proteger, porque es uno de los pocos lugares en Chile que aún posee colonias de tortugas marinas. Ajá. Si no es el único, es uno de los dos que existen ahora en Chile, entonces es un lugar muy, muy especial. Y comenzamos, digamos, con esta divulgación, con este acercamiento a las personas, porque muchas de ellas ni siquiera sabían, por ejemplo, que Copiapó tiene playa. Entonces, llegar con esa información y que más encima tenga ecosistemas muy, muy diversos, era impresionante para muchas personas, y de a poquito hemos ido abarcando otras temáticas de la región, como es la afectación de los salares, la sequedad total del río Copiapó por el abuso de los derechos de agua, y contaminación, y así hemos ido involucrándonos, aprendiendo también, y haciéndonos parte de lo que nos gustaría que toda la ciudadanía fuese, que es defender el territorio donde habitamos, que sea sano, y para que así las personas que lo habitan puedan vivir sanamente. Un poco de eso. Claro. No, excelente, compañero. Es un poco lo que nos está moviendo a muchas partes de esta gran generación, ¿no? Que queremos defender la tierra como con una perspectiva de tiempo más larga. No puedo evitar pensar en Ricardo Lagos tirándose piquero en Chañaral, en toda la defensa que hay de los medios de comunicación a Luxich y su tranque el Mauro, no puedo evitar pensar en Pascualama, etcétera. Sin embargo, hoy día estamos hablando de que necesitamos salvar las tortugas, ¿cierto?, ahí en Bahía Chascos, pero no solamente por el hecho de que sean las tortugas, sino que porque su ecosistema necesita un apaño, ¿no? ¿Usted nos podría decir más o menos por qué es tan importante, ¿cierto?, comprender el territorio marítimo o el maritorio, ¿cierto?, como un territorio de defensa? Sí, por supuesto. Antes de eso, bueno, dale, dale. Mencionaste muy a la rápida como 3-4 casos, y esto apoya esto que te comentaba de que Atacama en sí es un territorio de sacrificio, y casos históricos, casos actuales, y bueno, es algo lamentable, pero por lo que se tiene que luchar. Y con respecto a tu pregunta de esta zona en particular, que es Bahía Chasco, y bueno, esto podría aplicar para toda la costa de Chile, quizás, es que además de los servicios ecosistémicos que poseen estas bahías, que incluye además de la fauna, también la flora marina, que sirven para alimentar a todos estos animales, estas bahías, estos espacios marítimos, también entregan muchos recursos a los humanos, especialmente por la extracción de algas, que se utilizan para la tonera, para exportación y todo eso. Como también otros rubros, como es el turismo, la investigación y también la educación ambiental, que en espacios como este, como Bahía Chasco, donde muchos ecosistemas están concentrados en un espacio muy pequeño, es ideal para que la gente lo conozca, aprenda sobre diversos temas ambientales, diversos temas científicos. Entonces, esas son una de las tantas cosas por las que nos motivamos, digamos, a defender y a alzar la voz para que nos llegue un megaproyecto nuevamente a instalarse y destruir todo lo que la naturaleza ha creado en los últimos millones de años. Uh-huh. Oiga, compa, y antes de que lleguemos a la conflictividad con las mega industrias, ¿no? Con esto del encierro pandémico, ¿Ustedes han podido observar si es que ha, como en otras partes, ha crecido un poco la los avistamientos de las tortugas o de otros seres ahí marítimos? Bueno, nosotros coordinamos, trabajamos en conjunto con una organización que investiga esta zona, uh-huh. Y ellos lo investigan periódicamente, por lo menos dos veces al año, una en invierno y otra en verano. Entonces, anualmente ellos van reportándonos, informándonos acerca de cuántas tortugas hay, cuántas pudieron contabilizar, cómo es el estado del mar, así que... ¿Cómo se llama esa organización? ¿Disculpa? ¿Cómo se llama esa organización o...? ONG Carapara, ellos son de Santiago. Uh-huh. Y hace más o menos 9 años que vienen haciendo investigaciones aquí en la Bahía de Chaco. Uh-huh. Así que, bueno, gracias al trabajo de ellas... hemos aprendido mucho, se ha podido utilizar toda esa información para presentar observaciones en el Servicio de Evaluación Ambiental también. Uh-huh. Entonces, la investigación como herramienta ciudadana es potentísima en ese caso. Uh-huh. Oye, qué importante es ir teniendo insumos técnicos para las luchas territoriales, ¿no? ¿Aló? Corta el texto, parece que se cortó. No, o sea, yo por lo menos te sigo escuchando. ¿Aló? Ah, vale. ¿Sí? Oiga, compa, que yo le decía lo importante que es para las organizaciones territoriales tener apoyos técnicos, ¿no? Sí, sí, fundamental porque lamentablemente podemos tener sentimientos de rabia o sentimientos o ganas de luchar contra algún conflicto ambiental, pero sin información detrás no se puede hacer mucho porque te lo exige el sistema, te lo exige, digamos... el poder judicial o cualquier poder que exista que no acepta solamente las ganas o quizás ciertos sentidos comunes, sino que claro. Hay que presentar información, investigación que se pueda contrarrestar y todo. Entonces esa herramienta es muy muy potente, muy enriquecedora y afortunadamente esta generación, digamos la nuestra, ha tenido un acceso mucho más amplio a la universidad, a estudios superiores, y eso ha potenciado a las organizaciones también. Yo creo que los profesionales, las profesionales han aportado mucho a los movimientos en los últimos años y eso ha permitido que se detengan proyectos como los que están ocurriendo acá o en otros lugares de Chile. Sí, de hecho, paréntesis, yo creo que por eso, como hemos entrado a esos espacios universitarios, los patipelados, como se dice por ahí, la élite está con tragedia porque ahora tenemos conocimientos que antes nos negaron durante demasiado tiempo, ¿no? Oiga, compa, yo le invito a que hagamos una pausa musical para que sigamos conversando, ¿no? Y entremos a los conflictos porque hay amenazas las cuales la gente que está escuchando ahora quisiera conocer, saber y ver cómo podemos aportar también, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí a la vuelta de la canción podemos seguir comentando ese tema. Y de hecho, ahí fuera de micrófono, usted para que empiece a pensar en alguna cancioncita que nos pueda pedir para su gusto. Vamos. Sí, pues para que la vaya pensando. Ahora, entonces vamos ahora con una cancioncita. ¿Cómo se va a llamar la cosa? Esta canción se llama Antioda al Progreso y es de Nido del Cuco. El progreso es olvidar el pasado o reinventarlo para justificar un futuro, en nombre de lo que se sacrifica en el presente. Es pensar que los males no tienen raíces, sino curas, en un futuro ideal tecnológico que nunca llega. Se escucha un rayo que perforó la tierra. El aire se ha vuelto algo extraño, las aguas se han vuelto algo densas, desiertos verdes, ríos sin peces, pájaros de hierro, arrojan sus peces. Con plomo, sangre en el lodo, lluvia ácida, desechos tóxicos como el rey Midas, aquel del cuento tan avaros y tan necios. Humanos han estado haciendo guerra a la tierra y a quienes la habitamos por milenios. Hemos decidido luchar en el lado de la pradera, de los cerros, de los montes, del ombú, del ñandú, del jaguar y de todos los salvajes. Miré hacia el horizonte y no divisé ni los pájaros ni las estrellas, como siempre lo hacía. Solo vi el resplandor de las máquinas perforando la tierra. Hoy más que nunca, el luchar por la tierra es luchar por la liberación total de todo lo que habita junto a la tierra. De guerra, gritos salvajes de los que estamos dispuestos, de los indomables. Danzas de guerra, gritos salvajes de las que están dispuestas, de las ingobernables, de las ingobernables. Del fondo de la historia y de la tierra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, tu programa medioambiental, como dice el René, el más antiguo de no sé cuánto, pero... pero ahí un saludo para el René. Estamos hablando con Luciano, que es miembro de CODEMA, Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama, que más o menos desde el 2014-2015 se enfrentaron, ¿cierto?, a Castilla, esta termoeléctrica que pretendía instalarse en ese lugar. Antes de entrar a la conflictividad con Castilla, nos preguntaba justamente René, que le preguntáramos a usted, Luciano, ¿cómo se articulan con otras organizaciones en el territorio? Cuando se podían hacer actividades presenciales, nosotros organizábamos varios meses o periódicamente foros, seminarios, hacíamos cursos de repente. Entonces ahí hacíamos invitaciones abiertas y mucha gente se iba sumando. Entonces en esas mismas instancias de discusión, digamos, de aprendizaje, íbamos generando lazos o conexiones con muchas organizaciones. como también participábamos en estas cumbres o foros ya más a nivel regional, a nivel nacional incluso, donde podíamos coordinarnos con otras organizaciones del país, como es por ejemplo la Coordinadora por la Defensa de los Glaciares, que también estuvo en este programa hace unas semanas, y otros espacios de organización ambiental. Así que más o menos eso. Ahora, por como no se pueden hacer acciones presenciales, hacemos convocatorias de repente por internet, digamos, para reunirnos por Zoom o por Meet, para discutir ciertos temas en particular y ver qué acciones ciudadanas podemos llevar a cabo. Excelente. Oiga, y de esa manera, ¿ustedes también están participando de la asamblea de allá o no? ¿De la asamblea constituyente de Atacama? Sí, sí, por supuesto. Ahí llevamos nuestras demandas ambientales a ese espacio para que fuesen parte del mandato que hoy, digo, que ya fue entregado a Constanzo Fosco en la constituyente electa. Sí, pues, bueno, para la gente que está escuchando, durante el 2019, después del reventón, hubo un montón de cabildos, asambleas, juntas de vecinos, organizaciones, etcétera, que jamás salieron en los medios de comunicación hegemónicos, pero sí salen en los medios libres que usted está escuchando ahora. Y este es el proceso, ¿no? Nuestro proceso debe ser libre. Compañero, hablemos un poquito de Castilla, ¿cierto? Usted me decía fuera de micrófono de que Castilla se logró por el tribunal... ¿cuál tribunal me dijo? Disculpe que se me olvidó. Por la Corte Suprema. Por la Corte Suprema. Se logra parar ese proyecto, pero sin embargo hoy día vuelve con otro nombre, con otro logo, con otra estética, pero son los mismos. Cuéntele un poquito a la gente de qué va esta amenaza que está ahí en la Bahía Chascos. Bueno, el sector de Hacienda Castilla, que es donde se ha instalado el proyecto Castilla y donde ahora se está instalando el que amenaza a Bahía Chascos, es un sector privado de más de 200.000 hectáreas, que es más o menos como el un porcentaje importante de la superficie de la región. Y el dueño es Eike Batista, un personaje que fue en su momento la quinta persona más millonaria del mundo, el más millonario de Brasil, y que estuvo preso por corrupción hasta el año 2019. Entonces, esta persona, Eike Batista y su equipo, en su momento ingresaron al proyecto de Termoeléctrica Castilla, que era incluida la termoeléctrica y un puerto, y bueno, después de muchos litigios, llegar hasta la Corte Suprema y que hubo varios estamentos involucrados, se logró paralizar el proyecto, pero el año 2019 vuelve a ingresar un nuevo proyecto de puerto. Ahora quien lo presenta no es directamente Eike Batista, sino que es su hijo. Y, ¿cómo dices tú? Es lo mismo con otra estética solamente. Quieren instalar un megapuerto en el mismo sector. Ahora incluye una planta desalinizadora como agregado. Y bueno, el impacto que va a tener un proyecto de esa magnitud en una bahía tan pequeña, que no tiene más de 3 kilómetros de largo, va a ser irrecuperable. Así que de nuevo tuvimos que ponernos en pie de lucha contra este entramado de mafiosos brasileños. Y bueno, que también tiene secuaces acá en Chile, obviamente. Oye, pero esto en 2019, el tiempo ha pasado, ¿no? ¿Cuál es el avance del proyecto? ¿Cuáles son las líneas que se han desarrollado? Por un lado, desde las empresas, y por otro lado, desde ustedes como pobladores, pobladoras. Bueno, la empresa, por su parte, tiene que hacer todo lo que el servicio de evaluación le exige, que es levantamiento de líneas base, consulta ciudadana, diagnósticos también sociales del sector que van a intervenir. También en su momento se quisieron reunir con organizaciones como nosotros también, a lo que obviamente nosotros nos rechazamos porque no les vamos a dar información que les sirva para presentar su estudio. Y por nuestra parte, como te comentaba recién, cuando ya supimos que el ingreso oficial del proyecto al servicio de evaluación, hicimos una convocatoria amplia, a la que la hicimos por redes sociales, y asistieron muchas personas que representan a la organización y personas también naturales, y ahí empezamos primero a exponerles con el apoyo de la ONG Carapara y Codema, a exponer a las personas que se integraban de qué se trataba el proyecto, cómo iba a impactar, qué se podía hacer y todo eso. Y generamos un documento con cerca de 60 observaciones tipo para que las personas llegasen, copiaran la que ellos quisieran, la modificaran si querían, y la ingresaron directamente al servicio, porque los proyectos por ley están obligados a responder a todas y cada una de estas observaciones. Claro. Y si no responden satisfactoriamente, el observante puede presentar recursos legales y todo. Entonces, con este documento que tenía observaciones tipo, se le estaba dando ese poder a la ciudadanía que estaba interesada. Uh-huh. Entonces, eso hasta ahora. Actualmente el proyecto está dentro del servicio, está en calificación, y no hemos tenido mayores novedades al respecto. Oiga, y respecto a esas observaciones, ¿usted nos podría decir más o menos algunas que le parezcan más relevantes como para que la gente que está en otros territorios diga, ah, sí, nosotros también podemos hacer lo mismo? ¿Cómo no entendí muy bien la pregunta? ¿Cómo pueden hacer estas observaciones? No, que de las 60 observaciones que ustedes tienen, ¿usted podría nombrar algunas que te parezcan relevantes para que otras personas en otros territorios las comparen y digan, ah, mira, nosotros podemos hacer eso también? Ah, sí. Mira, nosotros lo que hicimos fue pescar el estudio de impacto ambiental del proyecto, que suelen tener miles de páginas a veces. Sí. Y nos fuimos por capítulos. De cada capítulo fuimos extrayendo ciertas cosas que eran incoherentes o que faltaba información y las transformábamos en una observación. Mm-hmm. Entonces, por eso mismo es muy importante lo que hablábamos recién de las organizaciones o las instituciones que hacen investigación, porque inmediatamente pudimos saber de que lo que ellos estaban presentando en cuanto a cantidad de fauna era por lejos lo que realmente existe y que estaba en estudios desde hace otro año. Uh-huh. Por ejemplo, ellos decían que en la bahía existían 3 tortugas, lo que no era muy significativo, y que más encima vivían en un lugar alejado de donde iba a estar el puerto. Uh-huh. Y en una sola visita a terreno la ONG puede encontrar 5, 7 o más. Entonces, y en una sola visita, entonces a lo largo de los años han digamos, catastrado más de cerca de 20, entonces eso tiene que ser para contrarrestar. Pero como lo preguntas tú, que le pudiese servir quizá a otras personas, algo que es muy útil y que lamentablemente, o afortunadamente, depende del caso, depende también de los servicios públicos que tienen que hacer observación. Por ejemplo, aquí en la Secretaría de Medio Ambiente, hicieron un documento de cerca de 40 páginas con observaciones que a nosotros también nos sirvieron mucho, porque ellos tienen más especialistas, tienen que hacerlo por obligación. Entonces, también basarse en lo que van presentando los servicios públicos para ir quizás como filtrando un poco más a lo que se puede decir, porque es difícil leer un documento de 1,000 o 2,000 páginas. Entonces, toda la pega que pueda hacer cualquier parte, ya sea ciudadana, organización o servicio público, sirve para eso. Y ahí, obviamente, todo eso está en la página del sello, en el expediente, y ahí lo pueden encontrar toda esa información. Oiga, y entonces, defendamos la Bahía Chascos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque para el próximo bloque vamos a hablar del Salar de Maricunga. ¿Qué es lo que podemos hacer las personas que estamos por aquí, por allá, por todos lados? Escucha, el primer paso, tal como tú dijiste al principio del programa, es conocer. Y creo que el conocer te hace sentir, te hace aprender, te hace entender. Y por lo mismo, hace varios años que hemos creado videos, infografías, resúmenes, que están a disposición en nuestra página y en nuestra biblioteca digital. Uh-huh. Y cualquier persona que tenga interés en esta área puede entrar tanto a nuestras redes sociales como a las de otras organizaciones que también han hecho trabajo, como Carapara particularmente, que uh-huh. es lo que quizás más información tienen al respecto. Uh-huh. Entonces, bueno, también han hecho documentales que están mostrando en televisión abierta también. Todo eso está en YouTube. Entonces, eso yo creo que es el primer paso, que las personas sepan, por ejemplo, que en el desierto de Atacama hay una colonia de tortugas marinas. Eso, impresionante. impresionante y como muy desconcertante igual, porque no es algo que uno se relaciona normalmente. Claro. Entonces ya eso le da un valor único, y como te decía, es de las pocas colonias que quedan en Chile, porque hace unos años existían colonias en Arica, existían colonias en Antofagasta, pero con la instalación de megapuertos o con el crecimiento de la actividad pesquera, las colonias murieron. Muchas fotos quizás las vieron en Antofagasta o en Arica, que varaban en la costa tortugas decapitadas. Oh. Eran decapitadas por los pescadores o por los barcos. Entonces, eso es justamente lo que nosotros queremos evitar, que estas tortugas vienen aquí a alimentarse, a crecer, desde Galápagos, a más de 4.000 kilómetros al norte de aquí, porque esta bahía en particular tiene mucho alimento para ella. Es un espacio ideal para ella, donde hay comida, donde hay un mar tranquilo. Entonces, les queríamos quitando esa posibilidad de emigrar a un lugar donde puedan desarrollarse de la mejor manera, que ya se lo quitaron en Antofagasta y ya se lo quitaron en Arica. Sí, yo recuerdo que en Mejillones también se veían tortugas. Oiga, compañero, en Tocopilla también. Oiga, compa, vamos a ir a otra pausa entonces musical. No sé si usted mandó su tema o todavía no. ¿Todavía no? No, mandé uno, pero mira, me gustaría, ya que en el siguiente bloque vamos a hablar de Maricunga, me gustaría compartirle una canción que hizo Nebuena Fritz y que justamente grabó aquí en el Cerro de Maricunga. ¡Buena! ¿Y cómo se llama para que, bueno, no van a poder ver el video, pero para las personas que lo quieran conocer después, pueden conocer el color de Maricunga con ese video. Buena. Entonces, por lo pronto... Se llama Cántaros. Cántaros. Ya, ahí lo vamos a buscar y lo vamos a poner para la próxima, ¿ya? Ah, no, al tiro. Mira, oye, aquí hay una radio controladora ahí que lo tiene todo controlado. Lo último que comentamos, hermano, a mí me hace pensar mucho en la descolonización de absolutamente todo, ¿cierto? Particularmente el imaginario que tenemos del territorio, po. Tortugas marinas en el desierto más árido del mundo. Es impresionante. Y la gente que es antigua lo recuerda porque sabe, las vio las tortugas, ¿cierto? Ahora los niños, las niñas, las niñas, medio que no están más desenchufadas, ¿no? No es responsabilidad de ellos, pero eso como que no está en el imaginario colectivo. Entonces le agradecemos esa invitación a repensar nuestro territorio. ¿Con qué nos vamos entonces? Nos vamos entonces con la canción que usted dijo, compa, para que sea la introducción a nuestro próximo tema, que es hablar de Maricunga. ¿Le parece, Luciano? Sí, me parece. Nos vemos en un ratito. Aguante. Eso. Biológica. danza con la luna, mistura tu mágico de agua dulce y pura, rosa fértil de jardín, semilla que da vida, sangre delirante de pasión, huella de rebeldía, ayer y hoy has entonado el canto, dicha milenaria de resistencia. Camina firme con manos de fuego, con ellas atraviesa el sol, transforma el vuelo. Mira la altura de la mirada, sigue que heredas de aquellas que anteceden. Mira la altura de la mirada, sigue que heredas de aquellas que te anteceden. Tu alquimia transforma el mundo entero, poderosa mujer de fuego. Tu alquimia transforma el mundo entero, poderosa mujer de fuego. Mira la altura de la mirada, dice que heredas de aquellas que te anteceden. Tu alquimia transforma el mundo entero, poderosa mujer de fuego. Tu alquimia transforma el mundo entero, poderosa mujer de fuego. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Oye, qué maravilloso el video el que hicieron ahí en Nehuen Afrobeat. Aquí estamos en aire puro, compañeras, compañeros. Está escuchando quizás en el 87.7 FM en Valparaíso. Y si está en el resto del mundo, este globo bonito, usted podría estar escuchando en www.radioplaceres.cl o en las radios que nos retransmiten, a quienes le agradecemos. Hoy hace una hora estaban dando la noticia de que la niebla, el ñan de la niebla imperante en el aeropuerto de Temuco ha impedido que el avión que traslada al presidente dictador Sebastián Piñera aterrice. Así que hermoso, y ojalá que le pasen cosas más malas a ese avión y que se acabe por fin ese dictador. Estamos hablando con Luciano de CODEMA, Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama. Compañero, hablemos del Salar de Maricunga. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Bien, aprovechando que pusimos esa canción de Nehuen, antes de ir directamente al Salar de Maricunga, les quería contar de que en el norte de Chile hay una serie de cuencas que son bastante pequeñas, que están metidas entre medio de los volcanes de la cordillera. Y en algunas de estas cuencas ha ocurrido el proceso de formación de los salares. Por eso es que en el norte de Chile existe el Salar de Surire, el Salar de Antofagasta, o el de Punta Negra, el Salar de Atacama, el Salar de Punta Negra. Y acá en el caso de Atacama existen dos grandes salares, que es uno el Salar de Pedernales y el otro es el Salar de Maricunga. Sí, y ambos así hermosos. Ambos hermosos, sí. Hay otros más pequeñitos también metidos por ahí entre medio de volcanes, pero esos son los dos más grandes. ¿Y por qué vamos a hablar de esto ahora? Porque esa misma configuración de un salar formado cerca de volcanes genera que en estos cuerpos de sal se acumulen elementos que hoy en día son muy valiosos, como es el litio. Porque el litio se utiliza para las baterías, para los transportes eléctricos y toda esta, digamos, corriente de productos, entre comillas, verdes se están desarrollando. Y por eso pongo las comillas, porque son verdes para quienes los usan, que son quienes viven en el hemisferio norte, pero son igual de destructivos, igual de destructivistas para las personas que vivimos cerca de estos salares. Bueno. Entonces, bueno, este salar, si quizás ustedes pueden ver el video que pusimos recién, incluye lagunas, ahí viven muchas especies de aves, de mamíferos, de microorganismos también, que son muy, muy, muy importantes para entender el clima y el ambiente del lugar. Y todo eso se ha investigado en Chile hace varios años y se han obtenido importantes conocimientos, pero hoy en día están amenazados porque, justamente lo que les mencionaba recién, hay grandes empresas, principalmente extranjeras, que quieren explotar este litio. ¿Flamencos también, o no? ¿Disculpa? ¿Flamencos visitan la zona? Sí, sí, los flamencos son quizás como el animal más icónico de los salares. Claro, y también los camélidos que también viajan por ahí, y los que viven en los volcanes también, los extremófilos. Un montón de vida. Sí. Bueno, compa, dele nomás. No, dele nomás, que nos gusta mucho escucharle la exposición ahí. ¿Cómo defendemos? Lo que quería decir es que cuanto a las flores y la fauna, es un territorio hermoso, muy diverso, y que enseña mucho, porque como bien decías tú, hay comunidades de extremófilos, que son organismos microscópicos, que además de servir para explicar el ambiente que existe en las altas cordilleras, también se utiliza para hacer la analogía con la vida en Marte. Entonces es un campo de investigación que se está desarrollando mucho últimamente. Claro, claro, claro. Sí, no, impresionante la vida que se da en todos lados, ¿no? Al parecer los únicos que no están así como dispuestos a respetar la vida son estas grandes industrias. Oiga, ¿y quiénes son las empresas, las industrias que están tratando de meterse ahí en Maricunga? Hay distintos casos, hay empresas estatales y también empresas extranjeras que son más bien conglomerados, son empresas de distintos países, algunas estados de Canadá, otras de Finlandia, como que se juntan, hacen una sola empresa que va a rentar el litio, y Chile, a través de unos contratos especiales, le otorga esta concesión, a pesar de que el litio como tal, en cuanto a términos legales, es inconcesionable. Pero obviamente el Estado creó unos caminos ahí medio ocultos, subterráneos, para darle permiso a esta empresa y que lo puedan explotar. Entonces actualmente el que está siendo tanto explotado como explorado es el Salar de Maricunga, y hay dos grandes empresas que se están instalando ahí. Una es Proyecto Blanco y otra es Producción de Sales Maricunga. Uh-huh. En conjunto, estas empresas van a extraer en su capacidad, digamos, máxima, más de 500 litros por segundo del salar, siendo que el salar es bien pequeño, en verdad, comparado con otros más grandes como el de Pedernales, como el de Atacama. Uh-huh. Es muy, muy pequeño. Entonces, ya si esto ocurre como está ocurriendo hasta ahora, en 5, 10 años más, el salar ya no va a existir. Uh-huh. Oye, yo invito a una reflexión que quizás ustedes también la han tenido ya, y que pasa con parte de lo que se llama hoy en día, o se quiere llamar, izquierda en términos presidenciables o eleccionarios, etcétera, inclusive en una izquierda más revolucionaria, todavía apuestan a esto de los recursos naturales, ¿no? Un poco como tú partiste la exposición. Y todavía no podemos superar el extractivismo, porque están, siempre dicen, no, mire, un estado beneficiario en el cual podemos, gracias a los recursos naturales, podemos tener plata para los hospitales, para etcétera, etcétera. Sin pensar de que se está acabando el agua, de que hay comunidades que son desplazadas, que hay territorios ancestrales que respetar, que hay vida de otros seres. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? ¿Qué es lo que han discutido ustedes como colectividad al respecto de esto? Sí, sí que es cierto lo que dices, porque a pesar de que algunos sectores se han declarado en contra de la extracción o del neoliberalismo, siguen utilizando sus mismos términos, siguen más o menos en las mismas prácticas. Como bien dices tú, considerar servicios ecosistémicos o elementos propios de la naturaleza como recursos, ya le da una digamos jerarquización antropocéntrica. Es como un recurso, algo que yo puedo utilizar, algo que me sirve, siendo que no le sirve solo a los humanos, sino que también a todas las especies que habitamos este planeta. Uh-huh. Así que en ese sentido la discusión que se ha tenido es cambiar un poco estos conceptos, como los que te he ido mencionando a lo largo de la conversación, hablar de servicios ecosistémicos, hablar de bienes naturales comunes, ese tipo de concepciones, para que se elimine ya de alguna vez esa percepción tan antropocéntrica y tan dominadora que tiene el humano sobre la naturaleza. Y se llega a una concepción mucho más interdependiente e integradora también, que esa es la idea. Claro, porque nosotros también hemos pasado de la discusión de nombrarle bienes comunes a nombrarle bienes de la naturaleza, que en realidad hay bienes que deberían ser, bueno, desde nuestra perspectiva como colectividad Aire Puro, hay bienes que son de la naturaleza y déjalos ahí, ¿cachai? Porque en realidad, más allá de que sirvan a la humanidad. Compañero, ¿de qué manera podemos entonces defender el salar de Maricunga? Bueno, y en realidad todos los salares, ¿no? ¿Cuál es la invitación que ustedes están haciendo? Bueno, hace un tiempo atrás, OLCA, el Observatorio de la Latinoamericana de Conflictos Ambientales, junto con Resumen, el medio de Concepción, vinieron están haciendo una campaña en torno a la defensa del salar de Maricunga. Entonces, vinieron hace un tiempo atrás a hacernos varias entrevistas, a grabar cápsulas. En un tiempo más van a salir un documental con varias imágenes y con toda la información que te he compartido durante este rato y que otras personas también conocen, como son las comunidades Coya que habitan cerca del Maricunga, guías turísticos, funcionarios municipales también para saber su visión. Uh-huh. Entonces, la primera invitación que podría hacerle es esa, uh-huh, a seguir nuestras redes, las de Resumen o las de Olca, porque ahí están todas las cápsulas que se han creado hasta ahora, que son 7, y próximamente se va a lanzar este mini documental. Uh-huh. Ahí, en la primera cápsula, tocó hacer la mía, así que ahí más o menos les explico un poco cómo es que se forman los salares, cuál es la importancia que tienen, cómo se mezclan salares con el agua, entonces ahí para que quizás si quieren aprender un poquito más sobre eso. Eso. Grande, compañero. Oiga, yo estoy muy agradecido, muchas gracias por cómo se ha expresado en esta entrevista, muchas gracias por lo que están haciendo allá, saludo a su colectividad y a todas las asambleas de las cuales participen. Las redes sociales en las cuales la gente que está escuchando los puede encontrar a ustedes. Bueno, pueden entrar al Facebook, nos encontramos como CODEMA, con 2 A al final, y ahí subimos harta información, vamos compartiendo las cápsulas que te mencionaba, tenemos nuestra biblioteca digital con más de 500 documentos que resumen los conflictos ambientales en la región o también instrumentos que puedan servir para la ciudadanía. Uh-huh. Y también tenemos un correo que es codema.ambiente.atacama@gmail.com. Así que ahí también cualquier consulta, cualquier aporte o cualquier solicitud también, estamos ahí disponibles para recibirla. ¿Y ese correo también es CODEMA con 2 A al final? No, con una sola. Ahí lo mando y lo publicamos. Ya, sí, ahí te lo mando mejor. Ya pues, compañero, oiga, agradecido, palabras finales de esta entrevista. Bueno, primero también agradecerles por la invitación, muchas gracias por lo que hacen. Estuve revisando su radio hace algunos meses porque han invitado a algunas personas que conozco, así que felicitaciones, aguante. Uh-huh. Y como palabras quizás de cierre, repetir un poco lo que decíamos, ojalá la gente conozca, sienta y se quiera hacer parte de los territorios que compartimos. Uh-huh. Así que eso, a la colaboración, a la ayuda y a la reestructuración social que necesitamos. Eso. Muchas gracias, Luciano, muy lindas palabras. Le agradecemos nosotros y le agradecemos esta entrevista y todo el trabajo que ustedes hacen. Nos estaremos escuchando, pues, amigo, y ojalá viendo por allá porque queremos ir. Sí, cuando quieran son bienvenidas, ya tenemos el contacto, así que les puedo hacer un recorrido por acá. Buena, choro, ya. Que estén muy bien, pues, aguante. Ya, aguante también, un abrazo, que estén bien. Los vemos, chao, compa. Oye, vamos a aprovechar entonces de saludar a elresumen.cl, ¡guau! Manso cariño. Y por supuesto también a Olka, a nuestros compañeros de ahí. Muy lindo, po. Hay que ir a ver los salares, compañeros. Aparte que ahí todo un rollo. El desierto, hay una inversión climática. El desierto del norte, ¿cierto? Con la selva que está al lado, respecto a la selva caliente de la Amazonas, etcétera. Y por el sur, nosotros tenemos la selva fría versus la pampa más desértica de Argentina. Hay una inversión muy bonita que, por lo mismo, hay que defender, ¿no? Que se mantenga o que continúe en su flujo la naturaleza. Eso, sí, apuro defender todos los territorios, pues tanto las costas como los altiplanos. Oye, nos vamos a ir con una cancioncita ahí de los altiplanos. Se llama Ponchos Rojos, es de Calamarca, para que nos vayamos ahí con toda esa ondita tan bella que es de esos territorios. Y continuamos en Aire Puro con nuestra segunda entrevistada del día de hoy. Thank you.

desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Continuamos en este aire puro, un aire puro en su versión 691, donde estuvimos hablando, nos fuimos un poco para el norte, estuvimos hablando con Luciano de el Comité de la Defensa Ambiental de Atacama, a propósito de defender las tortugas ahí en la costa de Atacama y también el salar de Maricunga ahí para la cordillera. Y ahora nos volvemos más hacia la zona centro. Estamos con Karina de Algarrobo Sustentable para que nos cuente un poco de las distintas actividades, acciones y propuestas que están haciendo desde esa organización. ¿Cómo estás, Karina? Hola, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, también, gracias. Genial. Para la gente que no está escuchando en otros territorios, de repente no conozcan de Algarrobo un poco su caracterización, cómo es esa zona, si nos puedes contar un poquito ahí a grandes rasgos cómo claro. Es en cuanto a lo ambiental y en cuanto también a la gente, ¿no? A lo cultural. Bueno, acá en Algarrobo está pertenece litoral central, ¿cierto? En la zona centro. Se encuentra acá de forma nativa, de forma natural, una presencia de un ecosistema muy rico, muy diverso también, donde se encuentran estas quebradas, se encuentra mucha vegetación nativa, fauna y vegetación, y claro, en este lugar, si bien se mantiene aún siendo un balneario, como también lo fueron Concón, Quintay, que también ha ido transitando un poco, donde ha aumentado la población de forma cada vez más. Acá en Algarrobo es más o menos lo mismo. Y bueno, también con esto se ve esa transición del territorio de donde se van cambiando las quebradas, van transitando hacia otro, se ve de otra forma, ¿no? Empieza a crecer la población y también empiezan a disminuir las quebradas. Bueno, eso, Algarrobo, como decía, un espacio natural muy muy rico todavía ecosistémicamente, naturalmente, donde aún encontramos bosques con mucha vida nativa, muchos bosques de quillay, de peumo, molles, eso. Claro, y con... bueno, muy lindo para proteger. Como tú decías, que se ha ido expandiendo en cuanto a su población. Hace un tiempito atrás estuvimos hablando con la gente que estaba contra el proyecto El Rabanal también ahí en Algarrobo y nos enteramos de un montón de proyectos inmobiliarios para ese territorio. Sí, mira, en consideración con eso, hemos estado participando también con la gente del Rabanal, con los árboles nativos, trabajando un poco en la limpieza del espacio y en la recuperación de este territorio, reforestando, que es una de las acciones como donde se puede involucrar la gente y también la preocupación, ¿no?, de que no se rompan estos ecosistemas, sino que sigan creciendo y que se sigan compartiendo con la comunidad. El Rabanal y hoy mismo estuvimos en otra dinámica muy similar en Pillanguechún, que queda en Punta de Fraile, que es otro sector de acá del territorio que está frente a la cofradía en Algarrobo, en el cual también hay un nuevo proyecto inmobiliario. Y ese es el último parque que va quedando en ese sector, debido a que todo lo demás ha sido construido. Entonces ahora también hay varias gente que está preocupada y se está involucrando con el sector, y la idea es también volver a involucrarse en este parque. Hoy día estuvimos poniendo también árboles nativos, pusimos un quisco, pusimos peumo, quillay, un quisco, como decía, un algarrobo. Así que eso fue hoy día en la mañana. Buenísimo. Ajá. Buena. Y Karina, bueno, más o menos por ahí va entonces la propuesta de Algarrobo Sustentable. Ahí se nos puede contar un poquito claro. De qué va la organización. Sí, mira, la idea, esto se empezamos a trabajar desde el año pasado con la idea de que se visualizaban aspectos importantes en las quebradas que aumenta la población, ¿cierto? Se aumenta la basura también con esto. Hay una mala gestión de nuestros residuos, el cómo separarlo, el cómo poder reciclarlo, y asimismo se generan microbasurales, donde muchas veces estos microbasurales terminan en lugares ecosistémicos importantes como son las quebradas. Esto también en parte porque las quebradas han sido segregadas de cierta forma, como han utilizado como para vertir residuos, donde tampoco se habla mucho de la importancia de estos bosques, de que son un pulmón verde, de que son aquellos que regulan el ambiente. Entonces, desde esta problemática de la basura y de los microbasurales, la forma que hemos encontrado para trabajar en ella y en positivo para ella ha sido poder romper con estos microbasurales, ir a hacer jornadas de limpieza y al mismo tiempo, una vez que se rompe con esto, poner árboles nativos, para así impulsar el crecimiento de la quebrada e involucrarla con la comunidad. Qué buena propuesta. ¿Hace cuánto tiempo que están organizadas con esas acciones? Mira, del año pasado empezamos a trabajar en esto. Primero fue de una forma del boca a boca, ¿cierto? Estar con los amigues, hablar sobre esta problemática y ver cómo accionar ante esto. Y luego nos recomendaron los mismos agentes con los que trabajábamos que tratáramos de impulsar algún medio más colectivo. Entonces hicimos un Instagram que es Algarrobo Sustentable y desde ahí hacemos las convocatorias para trabajar diferentes puntos de las quebradas en Algarrobo para hacer este trabajo de limpieza y reforestación. Buena. ¿Y solo trabajan en Algarrobo, en otros lugares, otros sectores del litoral también tienen vínculos con ellos? Sí, hemos estado trabajando también en huertas comunitarias, en el Quisco, en Algarrobo también hacia Mirasol, y acá lo que es la Ciudad Azul, que son las villas de acá de Algarrobo. También, claro, ahora de momento estamos trabajando territorialmente en Algarrobo y el sector del litoral. Sin embargo, estamos transitando a trabajar como ONG que se llama Ambiente Sustentable, y la idea sería que esto sea replicado por diferentes territorios, ¿no? Involucrar de nuevo a lo que son los bosques nativos, los pequeños, a veces pequeños sectores que quedan de ellos, y protegerlos y recuperarlos, y al mismo tiempo también extenderlos, como volver a ayudar al crecimiento del bosque. Con esto mismo, delante que estaban conversando de los chicos que son más del norte, ¿cierto? El avance de la sequía, el avance del desierto, también por las malas prácticas muchas veces de privatización de las aguas o proyectos inmobiliarios rompen un poco con estos ecosistemas. Entonces, una forma de evitar el avance de la sequía, el avance del desierto, es poder reforestar y aumentar estos bosques. Sí, qué importante. Hace unos programas atrás estuvimos hablando con, no recuerdo en este momento el nombre de las chiquillas, pero eran de Quilpué, y también con una propuesta de reforestación de nativos. Estuvimos también escuchando en la primera parte de este bloque, o sea, de este programa, a una organización de Valparaíso que también están con esa propuesta de los bosques nativos, ¿no? Y bueno, qué importante es, qué necesario es que exista esa reforestación, que se hagan crecer también las quebradas, las cuencas, pero también es complejo, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes para conseguirse los árboles o ustedes están haciendo almácigo? Porque tienen sus cuidados igual esta semilla, estos brotes, entonces, ¿cómo organizarse con respecto a eso? Sí, bueno, es complejo pensar como que todo el territorio transite de esa forma, debido como también a la acción constante de inmobiliaria, el crecimiento poblacional, el crecimiento de la basura también. Sin embargo, es algo que es posible y, claro, de la forma que nosotros lo hemos hecho es, hemos recibido donaciones de árboles del Departamento del Medio Ambiente, que ellos se relacionan directamente con CONAF, y árboles que muchas veces están en condiciones no muy buenas o se sobrepasa el tiempo porque no alcanzan a trabajar con los árboles. Entonces nosotros trabajamos en el vivero que tenemos. Entonces estos árboles que están en malas condiciones los ponemos en recuperación, en zona de recuperación. Entonces les damos un mejor lugar, empiezan a fortalecerse y cuando ya se encuentran en mejor condición se empiezan a trasplantar. De forma paralela también hacemos almácigo, estamos ahora propagando árboles nativos de semillas que se encuentran aquí mismo en el litoral, acá en Algarrobo, en Las Quebradas, y también almácigos de hortalizas para las huertas comunitarias. Qué bonito suena todo eso, qué interesante. Y estamos en tiempo igual de hacer almácigos de nativo, ¿no? Ahora que comenzando el invierno o ya se nos pasó, podríamos de repente... No, este es el momento perfecto para hacer las reforestaciones. El año pasado también empezamos en invierno y han sido muy buenos resultados, los árboles se adaptan muy bien. El invierno es la mejor fecha debido a que las temperaturas son bajas, las raíces de los árboles están en receso, entonces claro, este es el momento oportuno. Entonces esta es la idea, empezar a convocar en diferentes lugares que se pueda hacer esto y que también se pueda trabajar ahí, ¿no? Como preocuparse del espacio. Esto se logra siempre como colectivamente y con la gente, porque si un espacio no es cuidado ni es de preocupación de la comunidad, no perdura en el tiempo. Sí, eso. Por eso es tan importante la involucración con la comunidad y el poder también trabajar un poquito lo que es la educación ambiental, el conversarla, el dialogarla. También en este mismo, de esa misma forma estamos impulsando, por ejemplo, los domingos nos juntamos con algunos niños en la Ciudad Azul, en el Parque Skate que queda acá en la villa, y hemos conversado con algunos, nos juntamos con algunos niños a hablar un poquito de lo que son los residuos orgánicos, qué cosas podemos reciclar, también enseñar a sembrar, se ponen árboles con los niños. Entonces esa involucración con ellos y con ella es muy bonito, muy muy positivo. Y ahí se puede ver un poquito el posible cambio. Sí, qué importante la educación ambiental con niñas, sobre todo. Qué bonita propuesta. Aquí estamos las dos personas que estamos en el programa, ponemos muchas caras de alegría y de ternura también al escucharte ahí con todas esas propuestas. Karina. Cuando quieran venir. Bueno, así vamos a ir cualquier domingo entonces a aparecernos por ahí. Karina, para la gente que está escuchando y que de repente se motiven también, así agarren fuerza y quieran hacer sus almácigos de nativo, ¿cómo le pueden hacer? Vamos a La Quebrada, recolectamos algunas semillas. ¿Cómo, si nos pudiera explicar un poquito así cómo sería el proceso para hacer nuestros almácigos? Sí, bueno, siempre se intenta motivar a que la propagación de nativos también sea de una forma muy consciente en lugares donde se encuentren estas semillas, quizás de una forma más abundante para no pasar a llevar a la transición natural que ellos tienen en el bosque. Entonces, para sacar las semillas, idealmente, por ejemplo, en este tiempo todavía encontramos semillas de quillay, un poquito más de primavera, boldo, peumo. Entonces, idealmente para recolectarlas cuando estén secas. Yo recomiendo también que hay otra gente, otras personas que estén impulsando la educación de cómo propagar en casa, y esto lo encontramos, por ejemplo, hay un chico que se llama Propaga Nativo, yo sé que él sube incluso videos en YouTube donde muestra cómo propagar paso a paso. Entonces hay diferentes técnicas, porque hay unos árboles nativos que son un poquito más difíciles de propagar que otros. Pero en esencia, recolectar las semillas cuando estén secas ojalá recolectarlas y guardarlas, conservarlas en un ambiente que sea seco, que sea fresco, nunca en humedad y nunca al sol directo a las semillas, y tener siempre una tierra que sea muy buena para poder propagar, que en este caso compost, por ejemplo, o tierra de hoja. Buenísima. Estamos al teléfono con Karina de Algarrobo Sustentable. Nos encanta la propuesta que están haciendo. Qué importante también es el ir propagando los nativos en todos los lugares. Así que si es que hay alguna actividad o alguna red social en donde podamos estar atentas también a estas convocatorias a reforestar o algún taller que vayan a hacer. Mira, estamos trabajando a través de la plataforma de Instagram, Algarrobo Sustentable. Nos pueden encontrar, por ahí hacemos las convocatorias para las jornadas de limpieza y reforestación en el territorio. Y desde ahí también estamos también mostrando a la publicidad como afiches de la Casa Taller que se está creando también acá en Algarrobo. Están creando talleres educativos también y se están también proyectando unos documentales con temáticas medioambientales. Bueno, y esa casa taller, ¿se puede decir dónde está ubicada? De repente si alguien quisiera ir a visitarla. Sí, queda por la Ciudad Azul, entonces ahí se contactan con nosotros y se puede llegar fácilmente. Bueno. En Algarrobo. Buena, buena. Estamos entonces ahí, si tienes algunas palabras finales, algún llamado de cierre también. Bueno, a tratar de involucrarse con estos trabajos de reforestación, de llamar a la comunidad que se pueda trabajar en conjunto, se sigan intencionando el trabajo colectivo en cuanto a reinsertar, involucrar nuevamente las quebradas, que son lugares muy importantes para el buen vivir de las personas, y evitar que se sigan segregando y se sigan rompiendo estos ecosistemas. Eso. También muy agradecida porque estos días de cambio de ciclo para el Huetripantu, llovió, entonces eso es muy beneficioso también para los árboles que se han puesto ahora en estos meses. Me faltó también hacer mención que ya del año pasado llevamos más de 200 árboles plantados, así que estamos muy felices, muy contentos, y eso, ojalá que se pueda seguir con esto. Vamos a seguir y invitados todos a participar. Eso, eso. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Qué importante labor. Aquí Radio Placeres y Radio Las Quenches, que es de la provincia de San Antonio, está totalmente a disposición para todo lo que quieran difundir. Y ahí, no sé, pues se pueden, me imagino, unos materiales, hay unas cuñitas de educación ambiental. Sería muy interesante el ir haciendo campañas. Sí. Muy agradecida también por la invitación y muy bonito también lo que están haciendo. Es muy importante también poder conversar y entregar, de repente que den la posibilidad de mostrar esto, ¿no? Que se está trabajando en diferentes territorios, porque hay harta gente que estamos con la misma intención. Eso, eso, así es. Ya pues, compita, muchas gracias por el contacto y por todo lo que hacen, agradecidísimas por la labor, y nos estaremos visitando más que seguro. Eso, nos vemos entonces. Un abrazo, que tengan muy lindo día. Igual, gracias. Abrazos, gracias. Qué importante. Aquí en Aire Puro hemos estado hablando con harta gente que está en la motivación de la reforestación, y claro que es súper, súper necesario, súper fundamental, porque existe una amenaza constante a los bosques nativos, a los espacios naturales, por las inmobiliarias, por el desconocimiento también de las personas, por el mal manejo que existe muchas veces de estos espacios. Entonces qué bonito ver cómo hay tanta gente que está organizada en esos temas, que está haciendo limpiezas, que esté reforestando, que esté propagando las semillas de lo nativo. Así que estamos muy, muy contentis por poder también acompañar un poco en la difusión de estas propuestas. Hemos estado hablando con Madre Culebra, hemos estado hablando con CODEMA, y hemos estado hablando con Algarrobo Sustentable, organizaciones que se reparten a lo largo del territorio y que nos invitan, como siempre, ¿no?, a repensar, a involucrarnos, a ser parte, y quizás también a a conversar las cosas. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo puedo hacer si yo en realidad no voy a Maricunga? O yo no puedo estar saliendo porque, no sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero en su entorno pequeño siempre se pueden hacer cosas. Y principalmente preguntarle los pareceres a la gente, conversar. Es importante porque este sistema nos llevó tanto a la individualidad que lo colectivo ya no es nada, ¿no? Y la gente tiene muchas ganas de hablar, entonces hablemos con el resto de la gente y digámosle nuestro parecer de las cosas. Quiero mandar un saludo. Si se puede, ¿nos vamos a ir a otro bloque o ya estamos, compa? Nos vamos a ir con una canción y ya, chaito nomás. Es que entonces, bueno, además del saludo que se lo mando a Erika y a Sergio, que deben estar por ahí quizás probablemente escuchando, hay una invitación de defensa y protección de los glaciares, un ciclo de conferencias desde el 24 al 27 de junio, transmisión vía Zoom y Facebook Live. Los organizadores son Siglas y Rúa, ¿ya? Busque información en Glaciares Libres. También el Centro Cultural de San Antonio nos invita a este taller online, la agrupación Panguinehuen. Estos talleres, cápsulas audiovisuales y exposición y más, que se llaman Amulepe. ¡Vamos! Actividades para un buen vivir, lengua y cosmovisión mapuche, instrumentos originarios, gastronomía, danza, ceremonia mapuche, realizada por el Lonco Rubén Antipán Saihueque, agrupación Panguinehuen. Tengo más invitaciones, no sé si tú tenías una por ahí. Tengo una. Dale. Sí, esta es para el lunes 28 de junio. Es un ciclo de encuentros autoformativos Mujeres contra la Gestión Comunitaria de las Aguas. Nada que ver. Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas. Esto es a través del Facebook Live de Agua y Territorios, el lunes 28 de junio a las 18 horas. Lo organiza el MAT con apaña ahí del Fondo Alquimia. Por otra parte, también nos invitan a un seminario internacional, Barbados igual Mapu, reencuentro con el Requisuam, histórico-antropológico, conmemorando 50 años de la declaración de Barbados de 1971 al 2021. Esto es desde la Universidad Católica de Temuco, el 29 de junio y el 30 de junio, vía Zoom. Ahí están los códigos de acceso y todo. Usted lo puede buscar a través de la misma Universidad Católica de Temuco, Seminario Internacional Barbados igual Mapu. ¿Tenís más o le sigo mandando? Sígale. ¿Le sigo mandando más? Hoy, un saludo a Antuco Resiste. Ahí hay un compañero que ha sido amenazado, entonces más adelante vamos a tener noticias de aquello, pero Antuco Resiste nos invita a conmemorar el Día del Árbol, que se celebra el 28 de junio, y se están están organizando una actividad de concurso fotográfico. Piden que mandemos para el Día Mundial del Árbol la mejor foto de los árboles nativos de su comuna, así que ahí bacán. Esto lo traigo a colación porque Antuco Resiste ahí está resistiendo y amenaza a compañeros. Voy a hacer un paréntesis. Usted va a estar viendo de que a través de los medios hegemónicos van a decir de que el Partido Comunista y los partidos como la Frente Amplio son extremos. Eso es lo que van a empezar a decir ahora, que son extremistas, que son terroristas, que son ideológicos y todo. Sin embargo, nos está diciendo, estos mismos personajes nos dicen las amenazas que se le hace a Antuco Resiste, nos dicen de los disparos que han llegado a la casa de Ada Huentecol, nos dicen de los disparos a las rucas de los mapuches, nos dicen de que en zonas militarizadas, con el ejército presente, están disparándole a la gente, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el extremo? Pues no me vengan con cosas. Aguante, Antuco Resiste. Ya, compañeris, entonces, solidaridad con Carlos Valenzuela, también nos están invitando toda la gente de las Coordinadoras por la Libertad de los Presos y las Presas. Eso, compas, muchas gracias. Eso, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo Aire Puro. A plantarlo todo nomás. Estamos en tiempos de que puro sembrar, juntar las agüitas de las lluvias y para que tengamos ahí muchos alimentos y también para que haya una biodiversidad para los seres que habitan esta tierra. Nos vamos a escuchar una cancioncita que nos mandó la Lore, nuestra querida Lore, compañerita del Aire Puro, con quien queríamos hablar el día de hoy, pero no nos resultó, así que nos queda pendiente para un próximo espacio. Esto es Conspiranoico de Yaco, y con esa nos despedimos entonces en este Aire Puro. Hasta la próxima. Cariños para René, que nos debe estar escuchando por ahí. últimamente están pasando muchas cosas raras. Las historias que nos cuentan parecen no estar muy claras. Nos van lavando el coco poco. Impuestos hasta por respirar. Pero mucho cuidado, mejor no te resista, que si no estás de acuerdo eres conspiracionista. Vamos a pegarnos a las normas del sistema, que aquel que mucho habla se mete en un problema. Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si no te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca, que eres un conspiranoico. Es cierto que a mucha gente se le va la mano, que si la Tierra es plana, que si el Papa es reptiliano. Me da igual que la forma de la Tierra sea un banano, pero que no se metan con mis derechos humanos. Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix, ni que los presidentes sean Illuminati. Yo no digo que todas las noticias sean falacias, pero puta, hay que tener un poquito de suspicacia. Ahí va la propaganda, propagando ideología. Niños ricos revolucionarios de la burguesía, socialistas hablando de homofobia, qué ironía. En fin, la hipocresía. Nos meten adoctrinamiento desde la escuela. Nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas. La versión oficial no se la traga ni mi abuela, pero mejor me callo para no meterme en candela. Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca, que eres un conspiranoico. Pero bueno, tranquilo, yo solo soy un rapero. Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero. Y si no le cuadra lo que dice esta canción, siga con Teletica, Camelia, Rueda y La Nación. Total, si ya esto está más que cocinado, el que no está mastrado ya lo tiene sentenciado. Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón, no podría suicidarte sin ninguna explicación. No hay opción, como sea, estamos listos para la foto. O nos joden por un lado o nos joden por el otro. Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno. Será el COVID-19, el 20 o el 21. Te tachan de ignorante, te acusan de locura. Primero te difaman y luego te censuran. Y si no estás de acuerdo, mejor cállate la boca, que aquí le va mejor a los que aplauden como foca. Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca, que eres un conspiranoico. Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca, que eres un conspiranoico. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.